baile fui, tú estabas con otro, si no me equivoco, no pensabas hablarme. No, no, no creas que me enojo, porque tú no me quieres, yo sigo gozando. Al compás del twist te voy a enseñar cómo se baila, porque tú no lo aprendes, a mí no me importa. No, no, no creas que me enojo, porque tú no me quieres, yo sigo gozando al compás del twist. Yeah. Todos ustedes podrán gozar el nuevo ritmo que se llama twist. Estando bailando lo comprenderán y ya verán. Cómo se baila, porque tú no lo aprendes, a mí no me importa. No, no, no creas que me enojo, porque tú no me quieres, yo sigo gozando al compás del twist, yo sigo gozando.